Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, me alegro. Qué ventosa la mañana. Eso te iba a preguntar. 38 kilómetros más o menos es lo que me dice si sopla el viento. 27 la temperatura. Una temperatura de 27 que con tanto viento realmente alivia, pero este viento que realmente está complicando a la hora de los incendios. Hace un ratito hablábamos con Willie Bowell, el jefe de bomberos de San Carlos, sobre lo sucedido en la jornada de ayer, porque nosotros habíamos hablado con él, nos decía que estaba absolutamente controlado allí el incendio, y horas más tarde los vecinos pedían a través de WhatsApp y diferentes imágenes que fueran a ayudar, que estaba descontrolado, e inclusive nos decían que no estábamos informando bien allí en algunas de las publicaciones. Lo que sucedió ayer fue que los vecinos que se acercan allí al lugar quieren ayudar, quieren colaborar, y se les dijo que bueno, sí querían, no era urgente y necesario, pero sí querían colaborar con alguna palita, poder ir tapando los focos allí a modo de nada, de colaborar, porque es el afán y se entiende de todos los vecinos de colaborar. Pero no estaba complicado, como decían más tarde, hasta las 6, 7 de la tarde me fueron llegando mensajes que estaba descontrolado. Estaba controlado desde temprano mañana cuando ya hablábamos con Bowell. Eso nos pedía, por favor, que quedara clarísimo. Y bueno, y hoy se mantiene la misma situación de ayer. Hay algunos poquitos de humo, pero está todo controlado y hay guardia allí en la zona. Karina, ayer de tarde lo que hacían los bomberos, básicamente, más allá de que estaba controlado el incendio, era tomar ciertas precauciones sobre el suministro de energía eléctrica al servicio de agua potable. Exacto, porque está el tanque de Ose así cerquita, y una vez si se llega a quemar alguno de los cables, realmente iba a resultar complicado. Pero más allá de eso, y por eso también estaba allí bomberos, realmente estaba controlado el incendio. Eso es importante destacarlo. Nos decía que estaba controlado. Pero hay tenemos mucho para hablar también del Cerro Pan de Azúcar y también de otro incendio que está allí en la zona de Canelones, si bien tengo entendido, pero para eso vamos a hablar con Pablo Benítez. Es la primera vez que hablamos con Pablo Benítez, vocero de prensa de bomberos. Le damos la bienvenida, le agradecemos el tiempo y queremos que, por favor, nos brinde un panorama de la situación aquí en el departamento, y luego sí ya también hablamos del resto de los incendios. Buen día, gracias a ustedes. Bien, Benítez, por favor, cuéntele a la audiencia, en principio, cómo está Pan de Azúcar, que es en realidad lo que hemos venido siguiendo con más frecuencia. Bueno, sí, en Pan de Azúcar la situación es diferente a lo que venían comentando ustedes de Manantiales. En Manantiales la situación estuvo controlada, más allá de que se vean focos o se vean fuegos. Incluso antes de abordar con lo que es el incendio de Pan de Azúcar, quería comentar de que, claro, la gente, es entendible que la gente quiere colaborar y bueno, en buena manera lo hace, pero es importantísimo que se entienda de que antes de hacer una actividad intentando apagar el fuego con arena o con agua, que muchas veces dentro de nuestra estrategia no va a resultar tan efectivo y no van hacia lo que nosotros pretendemos, que es otro trabajo, y en ese sentido se exponen a un riesgo importante en cuanto a inhalar humo o a exponerse a la radiación de calor en forma tan directa. Por eso es importante que las personas se protejan a sí mismo, ¿sí? Y sobre todo si quieren realizar algo, digamos, en favor de lo que es la protección contra el incendio, pueden quitar todo lo que haya de digamos que pueda implicar un riesgo en el entorno de su vivienda y enfriar, o sea, humedecer, si quieren, lo que estaban haciendo sobre las llamas, hacerlo en el entorno de su vivienda. Y eso le va a ofrecer una resistencia al fuego al momento de que, esperemos que no, pero que pueda acercarse a su domicilio. Eso en primera parte. Y después, enfocándonos directamente en lo que es el incendio de Pan de Azúcar, allí la situación no está controlada. Es una zona bastante complicada de trabajar por la vegetación, por todo lo que es la topografía. Es muy cerrado allí el monte y impide el acceso, dificulta el acceso para poder combatir el incendio. En la noche se mantuvieron focos encendidos y en las primeras horas de la mañana se detectaban ya la continuidad de esos focos. Y bueno, se estuvo trabajando continuamente y se va a trabajar, se va a intensificar, ya se ha intensificado el trabajo ahora en la mañana, reforzando la cantidad de efectivos allí. Pero bueno, se han construido cortafuegos, sobre todo en dirección a una vivienda, que si bien no está muy próxima, pero igualmente es un objeto de preocupación. Y en cuanto a lo que es la reserva, que también no está tan cercana, pero igualmente se va a establecer una línea de cortafuego para evitar de que bueno el fuego pueda alcanzar hacia ese sitio. Benítez, ¿por qué aún no se han utilizado los helicópteros? Bueno, nosotros en este verano hemos hecho utilidad de ese recurso más que en otros veranos, lo que es de destacarse. Es un recurso el cual no es como cualquier otro de los cuales podemos contar, y hay que utilizarlo, digamos, en forma de optimizando dicho recurso. Entonces, nosotros lo utilizamos y realmente entendemos de que es sumamente efectivo para el control del incendio o contribuye con la extinción. Hasta el momento se entendió de que no iba a ser tan efectivo en realidad, porque si bien lo que hace es arrojar agua en el sector donde se puede propagar el fuego, va a minimizar un poco las llamas, pero realmente no va a llegar a la parte superficial de la tierra, porque va a evaporarse antes de llegar a la tierra y no va a ser el efecto, digamos, que pretendemos. Entonces, utilizarlo por utilizarlo, sin que realmente entendamos de que es necesario, no podemos hacerlo. Entonces, cuando sea realmente necesario, sí lo vamos a emplear. ¿Está previsto en la jornada de hoy utilizarlo, entonces? Si se entiende de que es necesario, sí. O sea, está disponible, pero bueno, la maniobra es otra, digamos. O sea, no hay riesgo a viviendas. El fuego en mucha instancia subió al cerro. Hay que analizar la propagación, la velocidad de propagación, qué es lo que está quemando, las posibilidades de realizar cortafuegos, ¿sí? Y con maquinaria. Hay que analizar un montón de condicionantes antes de utilizar un recurso aéreo. Bien. Jorge, Ricardo, ustedes. Sí, buen día, bienvenido. Buen día, gracias a ustedes. Desde ayer justamente nos estábamos preguntando aquí sobre el tema de los helicópteros, ¿verdad? Y la utilización o no. Queda claro entonces que ustedes no han solicitado el apoyo de los bomberos todavía, porque por allí andaba una versión de que él o los helicópteros estaban en reparación o en mantenimiento. ¿No es así? No sé, en realidad nosotros no manejamos exactamente el estado de la flota aérea de la Fuerza Pero Aérea, ¿no? En concreto ustedes no han pedido helicópteros. No, exacto. No es que hayamos pedido y no nos brindaron por estar en reparación, no es así. Es como decíamos, de que aún no lo hemos solicitado porque más allá de que sea un incendio trascendente por el lugar, por las horas de trabajo, es un incendio en el cual las maniobras que se emplean son otras, y tratamos siempre de que solicitemos el recurso aéreo, que realmente lo podamos optimizar, porque es un recurso bastante costoso y que implica un montón de otras cosas que hay que tenerlas en cuenta para poder utilizarlo. Entonces, lo utilizamos cuando realmente entendemos de que es necesario, en forma imprescindible. Benítez, buen día, mucho gusto. Ricardo Almada, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias. Mire que lo que le voy a preguntar no lo voy a criticar, porque somos de los que admiramos, defendemos y apoyamos permanentemente la tarea de bomberos. Pero sabe que esto yo lo he vivido, yo soy de la zona y soy un poco más grande que usted, que es un oficial joven. He visto como muchas veces se dejó pasar, siguiendo las estrategias que ustedes, que son los técnicos, han seguido, y se han quemado cientos de hectáreas para un lado y para el otro, y ha sido una lucha para salvaguardar, por ejemplo, la estación de cría del Cerro Pan de Azúcar, que no hay otra en el país. Y la zona donde se está quemando, muy cerquita, es Patrimonio Histórico Nacional por unas pinturas rupestres. Hace un rato con un fotógrafo amigo lo recordábamos y lo repasábamos. Y bueno, ayer hasta ayer el fuego estaba en una zona relativamente controlable. Después trepó y a mí me consta, conozco muy bien el cerro, uh-huh, y he subido con bomberos. No hay otra forma de subir que con chicote y con la mochila. Claro. ¿Está previsto para hoy un ataque a fondo para liquidar esto, Benítez, antes de que se expanda? La idea es que sí, la idea es poder controlarlo lo antes posible. E incluso estamos reforzando la cantidad de personal justamente con esa finalidad de poder llegar a los puntos calientes y frenarlos. El tema es que en algunas ocasiones se dio incendios de copas con llamas muy altas, lo cual, claro, no permite estar allí porque puedes incluso quedar encerrado en una zona que también el evacuar, en el caso de que te encuentres allí, es bastante complejo. Sí. Entonces, eso es un poco lo que nos ha dificultado, sobre todo la cantidad de viento, la velocidad del viento y la rotación de los vientos nos han dificultado la tarea. Pero sin duda que estamos muy preocupados, estamos pendientes, el incendio que más estamos prestando atención por todo lo que hemos mencionado, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente que sin desatender toda la cantidad de intervenciones que estamos teniendo en este verano, pero sin duda que estamos redoblando nuestros esfuerzos para poder controlarlo y vamos a hacer lo posible para que se pueda hacer en la jornada de hoy. Uh-huh. ¿Ya ha tomado intervención el SINAE, más allá de que sé que ha habido contactos de autoridades locales con el SINAE para más o menos mantenerlos al tanto, Benítez? Porque en algunos casos se duplican y se triplican los recursos en apoyo a bomberos, ¿no? Claro. Sí, en realidad hemos contado desde un inicio con, uh-huh, con apoyo del ejército, del municipio, de allí, de Piriápolis, uh-huh, de Las Flores, y maquinaria de la intendencia, de la base aeronaval, o sea, diferentes instituciones que conforman el Comité Departamental de Emergencias, y que a su vez es parte del SINAE, los cuales están desde un inicio también colaborando y trabajando en forma conjunta con nosotros para poder controlar el incendio. Entonces digo, sí, están todas las partes en conocimiento de la situación y, como le digo, están participando incluso en nuestro trabajo. Nos pregunta un oyente y coincide justamente con lo que le íbamos a consultar. ¿Qué es lo costoso de la utilización del helicóptero? ¿Consumo del combustible? No solamente eso, o sea, una aeronave, o sea, yo no soy experto en el tema, tal vez habría que consultarlo con la Fuerza Aérea de repente, pero el combustible podría ser los elementos, después el mismo mantenimiento, entiendo de que hay que hacer un mantenimiento diario y la utilización de la aeronave es algo que también implica un montón de cosas que no se lo puede disponer en forma, digamos, sin analizar que sea realmente imprescindible. Por eso decimos de que, bueno, es un recurso que está disponible, pero no podemos utilizarlo a no ser que hayamos analizado de que realmente es necesario. Muchas veces genera cierta alarma, cierta conmoción, el ver que el fuego va avanzando en forma rápida, como lo ha hecho, que se generan columnas de humo importantes, pero entendemos también de que con aeronaves, con agua desde lo alto, no es la forma de extinguir un incendio. Nos contribuye enormemente, pero no es la forma de poder extinguirlo totalmente. Entonces, en este sitio entendemos que hasta el momento no ha sido imprescindible, por eso no lo hemos solicitado. Bien, gracias por esta charla, muy amable. Por favor, gracias a ustedes. Bien, cerramos el móvil, nos reencontramos en un ratito. Dale, Karina, gracias. A ustedes, chau. Frecuencia abierta.